sé, yo creo que es. Mira, yo quiero que me lo conteste Francisco Cantamuto. Buenos días. Buen día, Graciela. ¿Cómo Dani, ¿cómo estás? andan? Buen día. ¿Qué tal, Francisco? Gracias por atendernos esta mañana y por, bueno, ¿qué exactamente, hacia dónde nos vamos? Yo dije otro lugar del mundo, es Brasil, justamente. Y ¿qué expectativas, qué perspectivas ves de lo que puede ser la economía allí y cómo podría afectarnos, ¿no? Bueno, perdón si me trabo, es que me sigo escuchando a mí mismo. Ah, es muy molesto. Viste que es muy molesto cuando eso ocurre, ¿no? Sí, no tengo tanto amor propio. Claro, no, no, está muy bien. No, lo que Sí. decía Daniel Gracera es que lo de Bolsonaro es una combinación clásica en la región que tiene que ver con lo conservador en moral y la política, pero liberalismo bastante extremo en lo económico. En ese sentido, mirando los puntos del programa que propuso su próximo ministro de Economía, Paulo Guedes, no hay gran sorpresa. Hay un vuelco fuerte hacia los mercados, que voy a tratar de ser sintético en la idea, tiene que ver con reducirle impuestos y regulaciones, por un lado, ¿sí? Abaratarle los costos, y por el otro lado, ofrecerle oportunidades de inversión. Esas oportunidades de inversión están centradas en privatizaciones, donde el gran activo es Petrobras, pero también el sistema previsional. Quieren virar hacia un sistema de capitalización al estilo de lo que hubo acá con las AFJP. Al estilo. Sigue, En estos sigue. dos grandes puntos, privatizaciones, concesiones, pase a un sistema de capitalización, se le ofrecen enormes oportunidades de inversión. Por el lado de la reducción de regulaciones y sobre todo de impuestos, lo que propone el ministro es reducir la cantidad de ministerios a uno solo, todos los de producción y economía, y al mismo tiempo reducir los impuestos con la excusa de que quienes pagan están pagando demasiado, que hay que combatir la evasión. Este es un discurso clásico para girar hacia impuestos de base generalizada al estilo IVA, que son Claro. muy regresivos en lo distributivo. Estos son los grandes puntos hacia los cuales va a avanzar el programa. Hay un fuerte apoyo del capital agropecuario, por lo cual hay un punto fuerte del programa que parece ser extraeconómico, pero es fuertemente económico, que tiene que ver con considerar la invasión de la propiedad como un delito de terrorismo. Esto es una medida directamente contra el MST de Brasil. El MST, claro. Estos son los grandes rasgos del programa, a los cuales se suma una idea que se parece mucho a la de Trump, de America First, que es Brasil por encima de todo. Con esta idea de Brasil por encima de todo, lo que propone hacer Bolsonaro es abandonar toda la negociación conjunta, integrada con la región, y pasar a negociaciones bilaterales donde el peso de Brasil como gran economía juega más fuerte y puede imponer sus condiciones, que es lo mismo que hace Trump con Estados Unidos. Claro. En este sentido, las declaraciones que tanto asombro causaron estos días, el Mercosur, como se anticipaba, va a dejar de ser un espacio de valor para Brasil, retrotrayéndolo a un área de libre comercio, abandonando todo lo que tiene que ver con integración educativa, política, cultural, reducción de asimetrías, etcétera. En ese sentido, incluso si estas medidas pudieran generar un aumento del nivel de actividad en Brasil, eso no repercutiría positivamente en la Argentina. ¿Por qué? Porque se estaría desintegrando la cadena industrial conjunta y al mismo tiempo porque todo lo que tiene que ver con atracción de capitales sea competitivo hacia la baja respecto a Argentina. Es decir, si Argentina se quiere plegar, tiene que seguir compitiendo, reduciendo la cantidad de impuestos, reduciendo las regulaciones laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el programa es un programa del liberalismo clásico, digamos, o bueno, de un neoliberalismo tardío, donde Argentina no puede esperar buenos efectos de repercusión hacia este lado. Claro. Sí, más allá de que Güede ya nos directamente dijo que no le interesamos, después se retractó, pero volvió a rectificar nuevamente que no le interesa la Argentina. Bueno, en efecto, sin embargo, del lado argentino están contentos porque esto es un poco la misma estrategia que está utilizando Macri en las negociaciones internacionales. Si se avanza en este sentido de desmembrar el Mercosur, Argentina, por ejemplo, podría destrabar las negociaciones que está manteniendo para firmar el tratado con la Unión Europea, que en este momento está trabado eso podría destrabarse. Claro. En ese sentido, más allá de los gestos particulares, lo cierto es que no va en contra de la estrategia que está llevando adelante Macri, o para el caso Piñera, que va a ser el primer visitado por el flamante presidente. ¿Esto también impulsaría algún tipo de alianza del Pacífico? Sabemos que no estamos sobre el Pacífico, ¿no? Pero las alianzas sí estarían impulsándose. Bueno, es que en efecto lo que está ocurriendo es lo que se llama una convergencia regulatoria. Esta idea no la propongo yo, la propone Luciana Giotto, que sé que es alguien que ha conversado varias veces con ustedes. Sí. La idea de convergencia regulatoria significa acercar las condiciones del Mercosur a las condiciones de la Alianza del Pacífico. A esto me refería con retrotraer la agenda. Hoy el Mercosur tiene severas dificultades, pero siempre estuvo tensionado hacia acercarse a algo más parecido a la Unión Europea. Uh-huh. En ese sentido, tiene capítulos de integración educativa, el capítulo de integración política del Parlasur, uh-huh. Que ha sido atacado desde el inicio por este gobierno, uh-huh. Los capítulos de reducción de asimetrías, de la agenda de pymes, de agricultura familiar, son la agenda laboral. Recordemos que hay una coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur. De conjunto, entonces, hay una serie de agendas del Mercosur que exceden simplemente el libre comercio. Lo que Macri ha querido hacer, y ahora Bolsonaro se suma, es abandonar todas esas agendas y simplemente mantener la reducción a cero de aranceles para el intercambio comercial interno. Claro, o sea que el Mercosur, que lentamente en estos 30 años fue cobrando algún perfil más social, tal como lo estabas describiendo, vuelva a lo que fue por lo menos la intención original, que fuera para las empresas nada más. ¿Es eso lo que vos estás diciendo? Sí, efectivamente, Daniel, pero incluso más perverso, porque en la idea original estaba la voluntad de integrar la cadena automotriz, que es el gen que persistió hasta hoy. Exacto. Sí. Bueno, pero eso se estaría retrayendo, porque, por empezar, acá se cruzan muchos elementos. En caso de firmarse un tratado con la Unión Europea, la cadena automotriz se vería desmembrada, porque se habilitaría la importación de vehículos desde otras áreas, entonces no hay necesidad de estar produciéndolos acá. Recordemos que la producción automotriz acá es una de las producciones más protegidas, uh-huh. ¿sí? No es que se produce en la Argentina automotores porque hay una elevada competitividad internacional. Hay una protección muy fuerte. Uh-huh. Si esa protección se elimina, grandes tramos de la cadena automotriz y cuando digo la cadena me refiero no solamente a las ensambladoras, sino a todas las que abastecen de insumos. Uh-huh. Todo un gran entramado industrial que se vería forzado, si no a la desaparición, a la reducción en los términos de pigmeos. Uh-huh. Entonces, esto es incluso más fuerte que ese gen originario, porque no solo sería a favor de las empresas, sino que a favor de empresas que no tienen ni por qué estar acá. Bueno, Fuerte. Es fuerte, sí. No, bueno, no. Yo igual de todas maneras, Daniel, gracias, para que no nos quedemos con que ya estamos condenados al camino del liberalismo, voy a señalar que para aplicar esta agenda Bolsonaro-Guedes hay varias contradicciones que no están claras cómo se van a resolver. Ajá. ¿Cuál es? Digamos, si bien esta es la agenda que promueven, hay al menos, identifico, tres puntos de tensión política que hacen que por ahí el gobierno no vaya con el shock que quisiera y deba quedarse atrapado en un gradualismo impuesto, si se quiere. Uh-huh. Son tres. La primera, el país está dividido. Toda la región norte votó por el candidato Haddad. Claro. Es decir, el apoyo popular al programa no es total, está muy dividido. Entonces tampoco es que tiene el apoyo de todo el mundo para avanzar. Sí. Eso es uno. Segundo, en el Congreso está muy dividido. El partido de Bolsonaro es la segunda minoría detrás del PT. Uh-huh. Es decir, no cuenta con más del 10% del total de los congresistas. Tiene que hacer mucho trabajo para pasar reformas dentro del Congreso. Entonces ahí tiene otra tensión difícil de resolver. Uh-huh. Y la tercera es que su propia alianza, incluyendo al propio electo vicepresidente Hamilton Mourão, uh-huh. provienen de los sectores del ejército. Y el ejército en Brasil tiene una tradición industrialista que no ha abandonado hasta el momento. Uh-huh. Claro. Donde entienden que algunos sectores son estratégicos y se tienen que defender. Por lo tanto, no está claro que la propia alianza con las Fuerzas Armadas impulse efectivamente esta agenda y no tenga sus reparos. Uh-huh. Entonces, al menos por estos tres elementos, creo que avanzar en esa agenda de liberalización extrema no va a estar tan fácil para Bolsonaro como decirla, digamos. Sí, a mí me preocupa lo de las Fuerzas Armadas un poco, porque salieron enseguida y como que esa alianza, no sé si se va a ir forjando a lo largo del tiempo. Esa me preocupa un poco. Graciela, sobre eso hay incluso rumores en Brasil por los cuales se dice que Bolsonaro no terminaría el mandato para que asuma el vice. Esto es un rumor, por supuesto, pero está dando cuenta de que este miedo que vos señalás es un tema real, no solamente por el lado de las Fuerzas Armadas, el peso que están ganando, sino además lo que se está habilitando en términos de la sociedad civil. Supongo que la audiencia está al tanto, pero desde que ganó Bolsonaro se ha desatado una auténtica caza de brujas y brujos y brujes. Sí, sí. Porque se habilita desde el discurso oficial un discurso de revanchismo muy severo contra todas las minorías y contra todas las fuerzas populares organizadas. Claro. En ese sentido, digo, ha habido, solo por citar un caso, porque tengo muchos conocidos afectados, se señaló que los estudiantes debían denunciar a sus profesores y profesoras porque estaban haciendo seguramente inculcación ideológica y claro, había que denunciarlos porque era la única manera de perseguirlo. Incluso no se está castigando cuando se procede a amedrentamientos de tipo incluso hasta de violencia física. Sí, claro, sí. Sí, bueno, me parece que hay una... eso lo hemos visto después de la primera vuelta, sobre todo, cuando ya era prácticamente claro que iba a ganar Bolsonaro. Pero también hay como una impregnación de ese discurso por acá también. Si leemos un poquitito lo que está de fondo con la expulsión de, la intención de expulsar a estos cuatro extranjeros que fueron capturados a modo de razia el otro día, ¿no? Digo, bueno, sí, en efecto. Sí. No solamente la economía produce efectos de repercusión, tal cual como señalás, Daniel, esto lo estamos viviendo acá. Y es un discurso peligrosísimo que hay que ponerle freno de primera mano. No alcanza sino con señalar cómo Argentina entra en un discurso contradictorio cuando, por un lado, dice el gobierno nacional y sus amigos que es un país que se formó de la base de quienes bajaron de los barcos, anulando toda la existencia de los pueblos originarios, y ahora de golpe, cuando hay otros nuevos que vienen y nuevas que vienen bajándose de barcos o tomándose colectivos, resulta que ahora son enemigos. Entonces, lo que es una virtud del pasado, una supuesta virtud del pasado, es una amenaza del presente. Es extraño, es un discurso medio contradictorio. Bueno, seguiremos allí expectantes sobre lo que se pueda desarrollar en Brasil, porque claramente sí nos afecta, siempre nos ha afectado a toda la región. Es el gigante nuestro, ¿no? Ese que tenemos, sí, así ahí. Es. Estamos atados un poco a la suerte de lo que ocurre en Brasil. Exactamente. Bien. Francisco, muchísimas gracias. No, por favor, siempre es un gusto conversar con ustedes. Un abrazo. Igualmente, grande. Hasta luego. Chao, hasta luego. Ahí Francisco Cantamuto, economista de la Sociedad de Economía Crítica, también integrante, dándonos este panorama. No viene el panorama, viene, ¿no? Hay que darle... A mí lo que me da pena es que estamos atados a ellos, pero no tenemos las playas, ¿no? Digo, qué sé yo, las nuestras se hace frío, es como la arena es muy gruesa. Sí, el otro no son blanquitas. No, viste, qué sé yo. Bueno, nos vamos a un tema que podría decirse afirmativamente, ¿bailamos? ¿No? O como una pregunta, ¿bailamos? Nahuel Briones. Tú y yo nos encontramos y no pudimos evitar.